lunes a domingo. Siete cartas te escribí, no has contestado a ninguna. ¿Qué te pasa, mi querer? De lunes a domingo no han llegado a ti. La del lunes te dice tantas cosas, la del martes te recuerda nuestro ayer, la del miércoles y jueves, la del viernes, la de sábado y domingo. Cuánto amor, mi dulce bien. De lunes a domingo todo puede suceder y presiento estén perdidas tal vez, si es que no han llegado a ti. Sábado y domingo, cuánto amor, mi dulce bien. De lunes a domingo todo puede suceder y presiento estén perdidas tal vez, si es que no han llegado a ti. Que no han llegado a...